No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. No cabe duda que la información es una herramienta poderosa para tomar decisiones. En ciertas circunstancias, tenerla a la mano puede hacer la diferencia entre ocasionar y prevenir una situación de riesgo para tu salud. Esto es importante en cualquier contexto, pero es aún más si se trata de nuestra casa, en donde buscamos la seguridad para la familia. Por ello, hoy quiero brindarte una información valiosa que te invito a compartir, en particular con quienes participan en la limpieza de tu casa. Muchas personas, con el afán de mantener la higiene, suelen creer que al combinar los productos de limpieza lograrán un aseo más profundo. Consideran que al mezclar estos productos se potenciarán sus propiedades y su efecto limpiador será mayor. No obstante, al manejar estos productos sin nociones adecuadas de química, lo que están generando en realidad son combinaciones peligrosas que pueden ocasionar graves consecuencias en quienes se exponen a ellas. De hecho, las intoxicaciones derivadas por la exposición a productos químicos se encuentran entre los tres riesgos más importantes en los hogares, los cuales se pueden prevenir prácticamente en todos los casos. Combinar estos productos sin conocer las reacciones que producen no es un juego, ya que pueden generar gases tóxicos y condiciones explosivas. Por ello, los productos de limpieza deben utilizarse tal cual vienen o solo diluirlos en agua y sin excederse en la cantidad. Deben mantenerse en su recipiente original sin quitarle las etiquetas, las cuales deben leerse siempre con cuidado, en particular todo lo que se refiere a su modo de empleo y advertencias del uso del fabricante. Si limpias una superficie con algún producto, es importante que la enjuagues bien antes de aplicar otra sustancia. Además, se recomienda que uses un trapo distinto para cada producto para evitar su combinación involuntaria. Además, que mientras limpias no se acerquen ni los niños ni las mascotas. Y usa guantes. Considerando los productos de limpieza más comunes, aquí te menciono los que nunca debes mezclar. El cloro con cualquier tipo de ácido como vinagre o limpiadores de inodoros o detergentes a base de ácido, ya que se produce una reacción química que libera cloro gaseoso, el cual es tóxico. El cloro con el amoníaco, un ingrediente común en los limpiadores de vidrios porque se crean unos vapores tóxicos llamados cloraminas que se absorben por el tracto respiratorio o la piel y crean condiciones explosivas. El cloro y el alcohol, que producen cloroformo y ácido muriático, dos sustancias nocivas para la salud que pueden ocasionar incendios. El vinagre y el bicarbonato de sodio que forman acetato de sodio y dióxido de carbono. Si esta combinación se utiliza en espacios cerrados, puede causar una explosión. ¿Lo imaginabas? Y por último, el vinagre y el agua oxigenada que producen ácido peroxiacético y que también es tóxico. La cantidad de producto, el tiempo y la vía de exposición determinan la gravedad de la intoxicación de la persona que estuvo en contacto con estas mezclas o sus emanaciones. En ese sentido, los efectos que resultan pueden variar desde leves hasta letales. Por esto, es necesario tomar decisiones informadas. Saber usar los productos de limpieza es un asunto que debe manejarse con toda responsabilidad. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.